con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Y aquí estamos en Sembradores de Vientos, como todos los jueves de 18 a 20 horas, junto con Víctor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Ah, yo pensé que conmigo no. Sí, bueno, es lo que hay. Así que las voces femeninas se hacen rogar como siempre. Muy probablemente hoy no venga Susana. Y de Eli no tenemos noticias, así que esperemos que llegue. Vamos a tener un fin de semana tan agitado como los últimos. ¿Vos qué pensás? Porque yo diría un viernes demasiado agitado. Un viernes que se lleva todas las flores. Sí, los ñoquis no lo vamos a poder digerir con toda la cantidad de actividades, y lo que vamos a caminar durante el día viernes va a ser heavy, ¿eh? Sí, sí. En realidad hay para todos los gustos y todos los lugares, así que nos vamos a distribuir, porque va a ser imposible estar en todos los lugares. Hay muchas cosas que coinciden, y además hay varias novedades que, si bien no nos tocan supuestamente a nosotros en forma directa, porque vos escuchás la radio y todo pasa entre el Congreso, los grandes grupos económicos, el FMI y la torta de Mahoma, pero a nosotros, a los laburantes, nada. Escuché, porque hay de todo en este mundo, un par de reportajes en radio y televisión a un par de burócratas sindicales, y bueno, esta es la voz de la clase obrera. Me quería matar, bueno. Pero el de los petroleros hablando de lo bueno del pago a Repsol, y ni una palabra del proceso que le están haciendo a la acera. Esto es para que tengamos en cuenta qué tipo de dirigentes tenemos, ¿no? Sí, por otro lado, también una medida quizás positiva, que se está evaluando la indemnización a los presos políticos. Hay que ver si esto llega a los laburantes de la acera, ya que están hablando de presos políticos y no son presos políticos de hoy. Si llegan a reconocer a los presos que hoy hay, estamos hablando de más de 6.000 presos políticos hoy, así que no les va a alcanzar la caja que tienen. Y también hay una cantidad de novedades que vamos a ir hablando en el curso del programa de hoy. Y vamos a un tema. El momento, vamos a dar los teléfonos para que los radioescuchas se comuniquen, las masas obreras se comuniquen con el programa. Sí, porque se desesperan porque no damos el número de teléfono y el Facebook. El número de teléfono es 5433-3607. Menos mal, porque de acá no lo veo. Si no, se pueden comunicar por intermedio del Facebook, o pueden escuchar en los programas en nuestro blog, que está intitulado como sembradoresdevientos.blogspot.com.ar, y ahí van a poder bajar todos los programas, bajar o escucharlos, en fin, está todo colgado. ¿Por cuántos millones van las visitas al blog? Y ya no tuvieron que cambiar el contador. Vamos, está que explota el contador. Nos han llamado de Google para que limitemos las visitas. Bueno, vamos a poner un paño musical de piedad y un tema para el amigo Víctor. ¿Qué cristiano que estás, eh? Ahora lo vamos a escuchar a Capitanich, si quieres hablar de cristianismo. Thank you. Bueno, continuamos con el programa número 59, no, 58, perdón. Ah, 58, de Sembradores de Vientos. Así y, es. Y bueno, empezamos con breves. Empecemos. Empezamos nosotros, acá nos dice el operador, nos engañó. Recién nos mintió, dijo, empiezo yo, y ahora nos mintió como a unos niños. Tenemos que empezar nosotros. Bueno, empezamos con... Ya estoy. ¿Ya estás? Acá está. Todo, es muy complicado hacer todo. La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, el 26 de noviembre fue martes. Bueno, pongamos. El 26 de noviembre de este año sacó un comunicado de prensa sobre el pliego de Milani. Y dice, el Poder Ejecutivo Nacional decidió prorrogar las sesiones en el Congreso de la Nación para tratar, entre otros temas, los ascensos militares, entre los que se incluye el del actual jefe del ejército, César Milani. Como lo hemos denunciado, Milani fue parte del operativo Independencia en los inicios del genocidio que sufrió nuestro pueblo. Y hay denuncias contra él por haber participado en secuestros e interrogatorios de compañeros. También hay documentos que lo señalan por haber firmado un acta fraudulenta en la que se declaraba desertor al compañero Alberto Agapito Ledo, en la cual se encubría su desaparición. Que el gobierno nacional siga manteniendo su nominación constituye un agravio para todo el pueblo argentino que quiere que los genocidas y sus cómplices estén donde tienen que estar, en la cárcel común y efectiva. Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. Quiero aclarar, porque por ahí no queda claro qué fue el operativo Independencia. Esto fue lo que se llevó a cabo en Tucumán, si no me equivoco, sí, contra las organizaciones armadas que allí estaban llevando a cabo acciones y contra todo el movimiento obrero en general. Claro, o sea, el pretexto era el combate a las fuerzas irregulares, como le decían, a las fuerzas subversivas, pero que combatían en Tucumán, pero en realidad descabezaron todo movimiento y toda protesta que había, ¿no? Claro que sí. Bueno, ahora viene el panorama del viernes y a ponerse zapatillas nuevas porque va a haber que caminar bastante. Bueno, empezamos a la mañana. A la mañana, no tan temprano, pero empezamos a la mañana, así es. Depende para quiénes, no tan temprano, pero bueno, para el laburante, que se tiene que levantar muy temprano, no es tan temprano. Bueno, a las 10:30 de la mañana hay una convocatoria a acompañar a Cristian Fontana. Cristian Fontana es un despedido de Aerolíneas Argentinas, viene llevando una lucha hace 2 años más o menos. Ha logrado finalmente que Aerolíneas Argentinas aceptara su reinstalación, pero a pesar que Cristian ha dicho estoy dispuesto a que me cambien de área de trabajo, Aerolíneas Argentinas no se le ocurrió nada más ni nada menos que darle un destino en el interior del país, a él, a la familia y demás. Él dijo no, dije cambio de tarea, no cambio de vida, porque en realidad le están cambiando la historia de su vida. Así que va a haber una nueva entrevista en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la Valle 1554, y este viernes, o sea mañana a las 10:30 de la mañana, y es bueno que tenga un buen acompañamiento, porque hasta ahora es lo que ha permitido justamente que el despido de él venga siendo rechazado por la justicia y que haya logrado sentar a la empresa. Esto hace un par de semanas, por primera vez un representante de la empresa se sentó a dialogar en el juzgado y empiece a reconocer y a aceptar de que debe reinstalar a Cristian Fontana, porque el despido ha sido por discriminación gremial, no hay otro motivo. Sí, en el correo electrónico que manda Cristian pide que se acerquen todos mañana a la Valle 554. 1554, perdón. Porque sí, dice que tienen bastantes esperanzas de que mañana se logre el fallo de reinstalación dentro de Aeroparque. Así es una definición importante, porque él lo dijo claramente, y esto lo pudimos escuchar en los audios que hemos pasado en la última movida que hubo en solidaridad con él también ahí a ese lugar. Cuando él salió de la entrevista dijo, acá lo que se está peleando no es un puesto de trabajo, no es la reinstalación de un compañero, es terminar con la discriminación gremial, es terminar con la persecución gremial y con los despidos a todos aquellos que quieren luchar. Así que es por eso tan importante la jugada. Indudablemente que es importante que el compañero vuelva a trabajar, pero él lo asume como parte de la clase y la clase en su conjunto merece esta reincorporación, porque nos va a facilitar las luchas que todavía tenemos pendientes de la instalación de otros compañeros, ¿no? Sí, otra actividad que va a haber este viernes va a ser a las 18 horas en Atelomas. Va a haber una charla de debate que se titula con el tema de luchas y resistencias frente a la precarización laboral. Y ahí van a participar compañeros que vienen llevando adelante esta lucha, compañeros de metalúrgicos de SIAT, de Firestone, de Cerámica Lourdes, estatales precarizados, provinciales y municipales, y docentes de programas fines. Esto va a ser, repito, en Atelomas, que está en Boedo 120, primer piso, a las 18 horas. Atesur, Atelomas. Y es importante aquellos que puedan concurrir, porque justamente se va a dar un panorama de en qué condiciones hoy estamos laburando y cómo nos está golpeando precisamente la precarización, ¿no? Sí, y para quienes no tengan presente dónde queda Tesur, es a una cuadrita de la estación de Loma saliendo por Boedo. O sea, es muy fácil de llegar. Así es, con el tren estás rápido y estás a una cuadra y media. Otro de los temas es... ¿Qué te parece si vamos a un temita musical y después continuamos? Otro de los temas musicales, entonces... Me gusta la libertad que tengo acá para expresarme. Hagan lo que quieran. Sí, sí, me robó me robó la gorra, se podría decir. ¿Qué? Ahí vamos. Estudiante, tío. Estamos en Sembradores de Viento, volviendo al lugar donde nunca había que haber salido. Bueno, continuamos con la agenda para este viernes, agitado. Dale. Después tenemos... para los que estén por Capital. Por la Capital, a las 5 de la tarde tenemos un paseo para distraerse, tomar sol, pero en realidad es una última movida previa a la lectura de la sentencia de los compañeros de Las Heras, es decir, perdón, estoy confundiendo. Seguramente ahí se va a hacer una llamada. Es la última, me parece, la última movida importante antes de la de diciembre. Seguramente se va a hacer mención ahí. Esta es una convocatoria que está haciendo, que nació en la seccional Sudna de San Fernando, con el tema de no el impuesto al salario, y que luego se incorporaron agrupaciones sindicales, organizaciones políticas, movimientos sociales, y empezaron a tomar también con mucha fuerza lo de la precarización laboral y social. Entonces son los dos temas centrales, la no precarización y el no el impuesto a las ganancias, a los salarios, ¿no? El no el impuesto al salario. Esto va a partir seguramente del obelisco, si mal no recuerdo, de Plaza de Mayo, porque la vez pasada salieron de Plaza de Mayo. A ver, fíjate si podés encontrar el punto de partida. El punto de llegada es en el Ministerio de Trabajo. En la puerta del Ministerio de Trabajo, ahí se va a terminar haciendo la manifestación. Ajá. Y la convocatoria es por el doble aguinaldo y la apertura de paritarias, ningún despedido ni suspensión, abolición del impuesto al salario, basta de precarización y tercerización laboral, fuera los topes a las asignaciones familiares, abolición de los absolución, perdón, a los petroleros de Las Heras, de ahí viene la confusión, sí. Y basta de persecución a los que luchan. Esto es, bueno, mañana, a las mañana 29, 14:30 horas, desde el obelisco al Ministerio de Trabajo. Desde el obelisco, pero a las 14:30. 14:30, sí. O sea que sale bastante más temprano. Bueno, esta convocatoria también es muy importante por varias razones. Como ahí se menciona, está el tema del aguinaldo, la suma extra que se está pidiendo. En realidad es un reclamo generalizado, y que no nos jodan más con el tema de que la inflación, que el INDEC y toda la parafernalia esa, porque no somos giles, y sería bueno que sea importante esta marcha justamente para demostrar de que no somos ni giles ni poco los que estamos reclamando esto. Y además, es un momento importante también para expresar la solidaridad con los compañeros de Las Heras. Entonces, son varios puntos que confluyen y que realmente cuesta a veces resumir en uno o dos puntos nada más. Pero bueno, el problema es que estamos en época de acumulación. Y ya estamos acumulando reivindicaciones porque no nos están dando respuesta. Entonces, esto tiene que ver también con la capacidad de movilización y de lucha que tengamos como para ir logrando algunos triunfos. Algunos se han logrado, pero digamos están estas cosas pendientes. Sí, tal cual. Y otra cosa que me gustaría resaltar es todo el proceso que se viene dando a partir de las convocatorias del Sudna San Fernando. Sí. Este proceso tan legítimo de comisiones internas, de trabajadores, de delegados, con un proceso de coordinación en pos de estos reclamos, pero muy legítimo, sin el apoyo de las burocracias sindicales, pero que están demostrando, aparte de esta lucha, sí, todo lo que se viene avanzando por abajo, ¿no? Sí, con la conformación de cuerpos de delegados nuevos, con la movilización de las bases, de los laburantes, y que tarde o temprano confluyen en acuerdos que todavía son muy básicos, pero que que ya empiezan a tener sus frutos como esta medida unitaria. Sí, yo creo que ese justamente es una de las cuestiones más interesantes, la fragmentación que existe hoy en el movimiento obrero es de tal magnitud, ni hablar de las 5 CGT, CTAs y demás, sino que incluso por abajo hay mucha fragmentación. Entonces este nucleamiento que se está generando de alguna manera está abrazando el camino hacia una unidad más efectiva, más concreta, más allá de diferencias que pueda haber de todo tipo, y bienvenida la diferencia, porque en definitiva ayudan a tener una mejor claridad sobre el futuro, sobre el presente y sobre el futuro. Pero a la hora de la lucha tenemos que estar todos juntos y no solamente en forma aislada. Y esto es lo que da cierta perspectiva. Esta, si no me equivoco, es la tercera marcha que se organiza y va creciendo. Se van generando lazos estrechos, o se están estrechando más los lazos, y está permitiendo que nuevos agrupamientos, nuevas comisiones internas se vayan integrando, y que bueno, uno puede estar digamos, con una mirada optimista sobre lo que se puede lograr. Y sí, hay algo bien concreto de que la situación, y nosotros lo hemos vivido este año, cubrir tantos conflictos, es se necesita tanta fuerza de parte de la clase trabajadora para avanzar cuando contra las patronales, por ejemplo en un despido concreto, que la unidad es una condición sine qua non para lograr tener cierta expectativa de éxito. Y otra cuestión que quería remarcar es que también a medida que tuvo continuación estas asambleas convocadas por el SUNA, San Fernando, y las marchas se fueron dando, también se fue ampliando las reivindicaciones. Así es. Primero se empezó por algo más sectorial, si se quiere, del trabajador de neumático y en blanco, pero ahora se ampliaron hacia los trabajadores precarizados, algo que es algo que atraviesa a toda la clase trabajadora hoy en día, en todos los sectores, la precarización en todas sus formas, ¿no? Y hoy la tercera parte de los trabajadores están en negro o precarizados, entonces mirá si es una cantidad, ¿no? Así es, tal cual. Sí, estamos preparando para otro programa un informe al respecto, que la tercera parte está en negro precarizado, después hay una amplia tasa de trabajadores que están con sobreocupación, es decir, superan ampliamente las 45 horas semanales, trabajando 9, 10, 12 horas por día, y a esto sumado los que figuran que no figuran en las listas porque ya se cansaron de buscar laburo. Así es, tal cual. Así que bueno, repetimos las dos actividades que se van a superponer, pero tienen que ver con lo mismo. Una es, bueno, la charla que vamos a hacer desde Rompiendo Cadenas en Ate Lomas, sobre precisamente este tema de la precarización y la lucha y resistencia frente a esta situación, que va a ser mañana a las 18 horas en AT Sur, 220 primer piso, y después para todos los compañeros de otros regionales de Capital y Zona Oeste y todos los que quieran acompañar esta marcha convocada por el SUNA San Fernando, que va desde el Obelisco hasta el Ministerio de Trabajo a las 14:30 horas. Bueno, vamos a un refresco musical, ¿te parece? Digo, ¿se me ocurre? Una pausa. Vamos. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. teatralizaciones y escenas de la vida cotidiana a cargo del elenco de Sembradores de Viento. Bueno, son dos leches y un paquete de galletitas. ¿Cuánto es? 15,50. ¿Te puedo dar el bulto en caramelos? Dale. ¿Dos caramelos? Dicen que no hay inflación, pero con los caramelos me estás rompiendo el orto. ¿Crees que sentirte hinchada es normal? Georgina, ¿tomás Activia? Ah, sí, porque me ayuda. Ay, es que yo me paso horas acá sentada y encima solo me dan 5 minutos para ir al baño y 30 para comer. Es normal que me sienta hinchada. Es normal no. Lo normal es sentirse bien. No tenemos que conformarnos. Prueba Activia. Pará un poco. ¿Qué yogurcito ni yogurcito? Lo importante es organizarse. Escuchá Sembradores de Viento. Te ayuda a liberarte. Bueno, continuamos con el programa y ahora vamos a escuchar algo que estamos robándole a nuestros compañeros. En realidad no estamos robándole, estamos socializando con los compañeros de Barricada TV y con todos los oyentes una entrevista que hicieron del programa de Eduardo Lucita, Miseria de la Economía, que justamente le hace una entrevista a dos compañeros que nosotros hemos cubierto su lucha, que fueron despedidos en este caso por persecución gremial, por todo su trabajo que hicieron en pos de la organización de los trabajadores en su lugar de trabajo. Así que bueno, primero vamos a escuchar a Cristian Fontana, si mal no recuerdo. Sí, después a Germán Amor, de UTA, de la línea 135 de DOTA, a Julián Radic, de la UOM y de Enfer, y a Eva López, de la consultora GFK. Que vamos a pasar parte de la entrevista, pausarla donde consideremos prudente, ir una pausa y seguir con el programa. Bien. ¿Pero cuál es la situación? Muy brevemente. Bueno, es de público conocimiento que la empresa recibe entre más de 2 millones de dólares por día, es lo que se dice, para poder operar. 2 millones de dólares por día, una cifra realmente importante. El problema es que no se presentan balances. Uno de los reclamos que se vienen haciendo en la gestión de la actual dirección de la empresa, no se sabe qué se destina. Sí se sabe que recibe mucho dinero. Básicamente la operación se sostiene en base a los subsidios que recibe la empresa del Estado, perdón, que precisamente una de las cosas que quiero aclarar, es una empresa que está administrada por el Estado, que recibe fondos del Estado, pero que a día de hoy sigue siendo su paquete accionario privado, ¿no? Que es una situación que venimos reclamando. Ahora, de todas maneras, ¿la situación del servicio, del tráfico de pasajeros, de carga, da para que haya despidos o todo lo contrario? No, es que hay una política de despido que no refleja en este momento disminución de personal. Es una política de despido que busca aleccionar al conjunto de los trabajadores en aquellos sectores donde tenemos una tradición de organización y lucha, como ocurre en sectores operativos, particularmente de aeropuertos. De hecho, la dotación de la empresa desde la llegada de Recalde al directorio se ha incrementado. Germán Amor, en la misma pregunta, ¿cuál es la situación económica de la línea 135 y del grupo DOTA en general? Bueno, la 135 es parte del grupo DOTA, sería el grupo Clarín del transporte, digamos, uno de los monopolios, de los pulpos más grandes que hay del transporte en la zona metropolitana, donde tiene hoy actualmente entre 50 y 70 líneas. ¿Dónde está avanzando con, digamos, en un primer momento todas, por lo general eran líneas de capital, ahora está avanzando más a la zona metropolitana, digamos, en la provincia, y cuenta con una palada de subsidios de parte del gobierno, y que, bueno, con la implementación de la SUBE un poco empezaron a restringirlo y a controlarlos un poco más, pero le sigue lloviendo los subsidios. Y en general no invierten en el servicio como tendrían que invertir, porque no hay un plan general de transporte. Y si bien en la 135 no han podido avanzar mucho, como en otras líneas, como en la 60 y líneas de, como Ecotran, que continuamente sus cuerpos delegados, sus comisiones internas denuncian cada maniobra de la empresa, sí achican el servicio y donde los trabajadores nos descuidamos, avanzan con... Gastón Ruiz, despedido de Firestone. ¿Cómo es la situación en la empresa? Una empresa que es de alguna manera accesoria de la industria automotriz, que año a año viene batiendo récord de producción, récord de venta, y que se supone que se necesitan cada vez más neumáticos. La situación, bueno, es más o menos como decía Cristian, o sea, no, los despidos no son no es por una cuestión de que va mal la empresa, sino que son son a dedo, son como para lesionar. Selectivos. Sí, la situación, bueno, siguen tomando gente, ha auspiciado la Copa Libertadores, o sea, la situación de la empresa es buena. O sea, es buena en general. No se relacionan, los despidos por lo menos en este caso no se relacionan con... Bueno, vamos a ir un corte porque hoy andamos con un poco de atraso y ya vamos a ver la situación de cada uno de ustedes en particular. Si el director quiere ir, vamos a un corte y enseguida volvemos. Bueno, estábamos escuchando el parte del video de Barricada TV, donde estuvo Cristian Amor y Cristian Amor. Estoy mezclando todo hoy. Tengo que internarme. Cristian Fontana, Germán Amor, Eva López, Julián Radic. Sí. Y ya está. Y Eduardo Lucita como conductor del programa. Sí, estaba ahí también un compañero de Firestone, que incluso se ve en el video, está nombrado, pero no está en los papeles. De todas maneras, después escucharíamos otro tramo o ya estaríamos con eso. Después seguimos con la segunda parte de la entrevista, ahora vamos a escuchar un tema musical y seguimos con más Sembradores de Vientos. Dale. Y con Barricada TV. Por supuesto, dale. Thank you. Bueno, seguimos acá, cortaron Santana, porque dicen que nuestra voz es mejor que la de Santana, que la música de Santana, así que lo lamento por ustedes. Estábamos escuchando el audio de un video de Barricada TV, donde estaban varios compañeros despedidos y en lucha por la reinstalación. Ahora vamos a escuchar una segunda parte del video, que nuestro operador, si tiene ganas, nos va a permitir escucharlo. A ustedes en particular. Si el director quiere ir, vamos a un corte y enseguida volvemos. De todo el mundo. Económicamente, o sea, está muy, muy más que bien. Trabajo nosotros teníamos muchísimo trabajo hasta que nos enteramos que la empresa empezó a tercerizar. ¿Qué cantidad de empleados permanentes tienen? Somos 100 empleados telefónicos y 300 empleados de calle, encuestadores de calle. 300. ¿Y eso en qué sindicato están? Estamos encuadrados en el Sindicato Único de la Publicidad. En el sindicato. ¿Y cuáles son las razones que alude la empresa para tu despido? La empresa, en realidad nosotros en diciembre del 2012 empezamos a hacer una serie de reclamos por falta de pagos. Empezaron a pagar mal los aguinaldos, vacaciones. Ahí empezamos a organizarnos, fuimos al Sindicato Único de la Publicidad, empezamos a hacer diferentes acciones en la puerta de la empresa, denunciar esto, hicimos denuncias públicas. A partir de ese momento la empresa empezó a perseguir a los compañeros, entre esos compañeros estaba yo, apercibimientos, nos perseguía. Por ejemplo, nosotros trabajamos con un sistema telefónico y en pantalla se puede ver la cantidad de supervisores que están supervisando el trabajo. Bueno, cada máquina siempre tenemos a un supervisor. En el caso mío siempre tenía 7, 8 supervisores escuchándome, o supervisores dando vueltas, escuchándome, llamándome la atención en todo el tiempo, no nos dejaban ir al baño, malos tratos por parte de supervisores, una cosa tremenda. Parece que ese tipo de trato es común en todo este tipo de empresas, ¿no? En los call centers. En los call centers, ¿no? En todos, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Y en general es casi toda la que trabaja, es gente joven y hay mucha rotación, ¿no? Hay mucha gente joven, muchas mujeres, como es el caso mío, que bueno, somos sostén de familia, y por el tema de los horarios, que son 6 horas, puedo dejar a la nena, la puedo dejar tranquilamente en la escuela y salir en un horario más o menos que me quede cómodo, ¿no? No tengo con quién dejarlo. Vos estás acompañada por Morena, que es tan linda como la madre, ¿no? A lo mejor va a ser más linda todavía. Pero vos me decías antes de venir al piso que ella te ayuda mucho en esta situación, que estás sin trabajo. Morena, ¿cómo es eso? Morena me está acompañando. Nosotras vamos a la puerta de la empresa con algunos compañeros y More a vender comida. Tenemos que seguir viviendo. Entonces ella me acompaña con esta actividad. Ah, bueno, muy bien. No querés decir nada, pues nada, nada. ¿No? No tengas miedo, esto no asusta, ¿eh? No. Es una compañera. Bueno, tenemos el tiempo acá, es corto. ¿Cuál es tu situación legal ahora? ¿Qué actividades judiciales has emprendido? Bien. ¿Cómo está la situación? La situación, nosotros presentamos una demanda por reinstalación. Está encarada como discriminación gremial. Ahora, bueno, tenemos un pedido de cautelar, el primer pedido fue rechazado, hicimos una otra presentación, eso está en cámara ahora, y bueno, sigue la demanda. Ahora el 20 y 23 tenemos la testimonial, y eso va acompañado con todo un laburo que se está haciendo fuera de la empresa, con movilizaciones. Hay muestras de solidaridad. Sí, totalmente. Muchas organizaciones gremiales se están acercando, la red de trabajadores está haciendo un aporte muy importante en todo esto, y además ahora se está haciendo una campaña internacional sobre este tema. Hemos recibido adhesiones de... Es muy interesante eso, porque el problema de los consultants es un problema mundial. Hay una película sobre los call centers en la India que es formidable, cómo muestra todo, ¿verdad? ¿Conoces? Sí, sí, además, no solamente el tema de los pagos, ¿no? Que nosotros siempre reclamamos, o que las empresas cierran y dejan a mucha gente en la calle, sino que también está el tema de la salud en los call centers. donde se ha presentado últimamente, presentaron varios proyectos de ley que, bueno, siempre quedan cajoneados, no pasa nada con esto. Pero el tema de salud es tremendo. Tenemos compañeros ahora en la empresa que han entrado en condiciones de salud, digamos, buenas, y están con problemas de columnas. Hay una compañera que tiene un tumor en un riñón. La empresa, todo esto, nada, sigue en silencio. Y hay mucha presión psicológica. Presión psicológica. El tema de la cabeza quemada es tremendo. Salís de ahí y no tenés ganas de seguir viviendo. Salís de trabajar y te encerrás en tu casa sin poder tener otra actividad. No existe la actividad fuera del trabajo. O sea, nosotros como trabajadores somos lo último en lo que es escalón. Es tremendo, tremendo. Bueno, Eva, tenemos que ir cerrando este bloque. El programa de hoy está dedicado a los trabajadores que, como vos, compañeros de la línea 135, de Aerolíneas Argentinas, de Firestone, en este momento hay un conflicto importante en FAPTA y en ENFER. Son trabajadores todos que están luchando por su reincorporación, en contra de la justicia empresarial, del despotismo patronal. Así que bueno, toda la solidaridad del programa contigo y con el resto de los compañeros, y también el programa Miseria de la Economía está abierto para cuando lo necesiten. Perfecto. Bueno, escuchamos a los compañeros, que quiero recordar, y voy a hacer un poco de autobombo de nuestro programa, que todos ellos ya pasaron por nuestro programa a lo largo de todo el año, algunos desde el año pasado, porque hemos acompañado su lucha, ahora queríamos refrescar un poco con todas las novedades y recordar que mañana, en el caso de Cristian Fontana, se va a ver una movilización a las 10:30, ¿en dónde? En la Valle 1554. Bien. Que es la Cámara de Apelaciones. Así es. Y bueno, esto que es una de las cosas tan comunes, siempre hablamos tanto de la precarización como algo, como una línea, como una realidad concreta de las problemáticas que tienen que tenemos los trabajadores en la Argentina, y la otra es la persecución gremial. Dicho sea de paso, a veces la persecución gremial está también combinada con las discusiones por encuadramiento gremial. Entonces el otro día estábamos hablando con los delegados de HMIC, la química alemana, donde los laburantes, chicos jóvenes que no tenían gremio que los apoyara en su proceso organizativo, que los defendiera, ellos se organizaron, fueron a buscar al gremio del gremio químico, y después la empresa, como el convenio colectivo del gremio del caucho le salía 3.000 pesos por trabajador menos, la empresa quiso imponerle ese convenio. Así que esta también, a pesar de que todos los laburantes están en blanco, también es otra forma de precarización laboral, porque no se respetan los derechos a organizarse sindicalmente a los laburantes, y es también otra, vuelvo a repetir, es otra de las formas que tiene esta precarización del trabajo y de la vida. Bueno, vamos a un temita musical. ¿Encontraste el temita? Bueno, muy bien, vamos. Por supuesto, ahí encuentra todo. Sabemos que se puede comer con 6 pesos. Sabemos que Moreno tiene razón. Se puede comer basura. Por eso, desde Sembradores de Viento, recomendamos uno de los mejores lugares para comer con 6 pesos. Pizzería Los Hijos de Puta. Ahora también pasta. Usted ya no conoce por nuestra pizza. Puede pedir cualquier variedad. Ahora puede conocer nuestro nuevo menú. Buscamos que el canelón sea perfecto, con lo que más o menos queda de otra comida. Y lo más exclusivo de nuestra cocina, procesamos todo, de manera que los sabores de los distintos ingredientes queden integrados en otro sabor único. Pizzería Los Hijos de Puta. Ahora también pasta. Donovan y Camino General Chamizo, Herli. No hay teléfono. Baño de mujeres clausurado porque la semana pasada una mina usó mucho papel y tapó el inodoro. Mm-hmm. Sabemos que se puede comer con 6 pesos. Sabemos que Moreno tiene razón. No auspician sembradores de vientos. Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Estuvimos con Menem y contra Menem, con Kirchner y contra Kirchner, con Clarín y contra Clarín. Pero lo importante es que somos siempre los mismos, porque ellos también estuvieron siempre. Amigos y enemigos. Conducimos un gremio porque ya no podemos conducir camiones. Hugo Moyano, el líder histórico. Bueno, ¿qué tal? Soy el Cabra de las manos de Filippi y desde acá, desde hacerle el aguante a la juventud por el caso Walter Bulacio, quiero extender mi apoyo a la gente de Las Heras, a todos los trabajadores y a todos los que están luchando por su liberación. Bueno. La burocracia tira agua y no nombra ni la cartita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Lo mejor es... Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en smradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Recordamos, el que quiere escuchar parte del programa, están los audios en forma discriminada, viejos programas, así que todo está en el blog Sembradores de Vientos, .blogspot.com.ar, y ahí pueden escuchar o incluso bajarlos a sus computadoras. Bueno, y también de Barricada TV, una entrevista con Ramón Duarte, como le gusta decir a Víctor, a quien ya entrevistamos en este programa, que nos va a contar un poco qué es el MONAFE y cuál es el proyecto. Que te quería preguntar, sí, es qué lectura hicieron ustedes del el procesamiento de algunos funcionarios de la Secretaría de Transporte, entre ellos Luna, y la prisión preventiva por asociación ilícita para Siciliano. Lo vemos como auspicioso, ¿no? Porque nosotros los ferroviarios, sobre todo los que estamos hace muchos años en esta lucha denunciando, nosotros fuimos invitados en el 2008 por Pino Solana a participar en el documental La Próxima Estación. No sé si tuvieron oportunidad de verlo. Ya en ese momento nosotros caracterizábamos, le llamábamos un triángulo de corrupción, ¿no? Que se había transformado la política ferroviaria en un triángulo de corrupción que tenía tres actores. Funcionarios del Estado, concesionarios y sindicalistas, sindicatos, direcciones, ¿no? Aclaro porque. Y bueno, esos negociados tenían su matriz en los subsidios millonarios que paga el pueblo. Esto les hablo hace 4 años, ya de antes también veníamos denunciando esto dentro de lo sindical. Por eso hace poquito nosotros hicimos circular una nota de prensa, porque esto nos costó en el 2008 y aproximadamente 15 compañeros despedidos, cuando ya armábamos las listas de delegados. Por esta cuestión, ¿no?, puntual de denunciar este entramado corrupto. Bueno, nosotros en su momento denunciamos al sindicato por connivencia, o sea que los compañeros eran echados por persecución política, discriminación gremial y política. Bueno, estos cuatro casos pudimos comprobarlo en la justicia. Bueno, entonces esto habla a las claras de la connivencia sindical patronal. Y bueno, por eso te decía, vemos como algo auspicioso que esta gente sea, bueno, hay una cárcel preventiva, hay proceso, creemos que tiene que caerle todo el peso de la ley, porque dilapidaron fortunas a través de los subsidios. Y bueno, si uno hoy ve el servicio de los trenes, es desastroso. No solo que no hicieron las inversiones, sino que destruyeron lo que quedaba del patrimonio. Por eso, te vuelvo a repetir, esperemos que se profundice la investigación, porque creemos que hay más responsables. Nosotros hablamos de un triángulo, pero un triángulo tiene una cúspide, una especie de pirámide que tiene una cúspide. Julio De Vido creemos que debería ser también investigado, imputado, porque la política ferroviaria se constituye con dos empresas del Estado, dos sociedades del Estado, la de infraestructura, sociedad del Estado, y la SOFE, que es la sociedad que tendría que operar los trenes. Digo que tendría que operar los trenes porque esas sociedades están compuestas por estos grupos, digamos, que operan: Romero, Techín, bueno, Cirigliano de TVA, Benito Roggio. Nosotros decimos que es parte de lo mismo, todo es parte de lo mismo. Acá cayó un actor que era uno de los más emblemáticos, que es Cirigliano. Entonces decía, estas dos sociedades del Estado nacen a partir de la ley de reordenamiento ferroviario que promulga este gobierno en el 2008. Depende absolutamente de la órbita de infraestructura de Julio De Vido, que creemos debería estar al tanto absolutamente de todo lo que se venía. Esta lectura que hacen ustedes de estos tres actores que estarían implicados, que son funcionarios, empresarios y sindicalistas, está traducida igualmente en el fallo. Sí, por eso te digo, nosotros lo vimos hasta, no con sorpresa, porque es algo que veníamos planteando, te voy a repetir, hace mucho tiempo. Esa trilogía, creo que lo encabeza así el mismo dictamen, ¿no?, del juez. Pero digo, ¿no?, se tiene que profundizar, porque nosotros vamos más lejos. Si hay un sindicalista nuestro, Luna, que era subsecretario, claro, en ese triángulo, exacto, ¿qué papel cumple Luna? Claro, subsecretario de transporte, ¿no es cierto?, ferroviario, ¿no?, era el encargado de la política ferroviaria, puesto por los dichos mismos de nuestro secretario general Maturano, por el sindicato, a cumplir esa función. Bueno, este señor jamás denunció nada, es más, tiene un proceso anterior a este, por mal desempeño en sus funciones, por los trenes del Belgrano, cuando una persona se cae viajando arriba de los techos. Se lo denunció a él porque estaba en la órbita del bot. Tiene un proceso de AELA. Entonces, la función de un funcionario sindicalista es velar primero por el patrimonio y las herramientas de trabajo. Es como la fábrica: se te rompe la máquina, los obreros no trabajan. Si hay situaciones de peligro, de inseguridad hacia el trabajador y hacia los pasajeros, somos los que deberíamos denunciar todos estos hechos. Bueno, pero nosotros sabemos que esto pasaba por otro lado, porque denunciar estas situaciones era embromar el negocio de los concesionarios. Esto quedó, creo que, claramente demostrado con el asesinato de Mariano Ferreira, porque todo se relaciona. Por ahí que no escuches si van por un lado o por otro, no. Es todo parte de, por eso hablamos de un entramado de complicidades y de corrupción, ¿no es cierto? Ahí saltó. ¿Funciona ahí el tema de la tercerización? Para explicarlo para la gente que, claro, no conoce. La tercerización son empresas vinculadas, como en este caso, a la Unión Ferroviaria. Incluso las mismas concesionarias, que son empresas creadas, inventadas por estos grupos, qué sé yo. Nosotros, por ejemplo, tenemos personal de limpieza, ¿no?, de la Unión Ferroviaria, pero viene una tercerizada de limpieza, no sé, empresa Juancho. Bueno, a esa empresa se le paga el trabajo que debería hacer un ferroviario, que son empresas satélites ligadas a estos grupos. La diferencia salarial, además de la... Además la diferencia salarial, claro. De la regularidad en el trabajo. De la especie de contratos que se le hacen. Claro, discriminado totalmente, porque esos compañeros trabajadores cobran menos de lo que cobra la escala más baja del convenio de la Unión Ferroviaria, en este caso, que es donde más se ve el tema tercerizado. Vuelvo a lo de Roca, ahí quedó demostrado hasta dónde pueden llegar estos tipos, y bueno, y ahí también quedó demostrado esta trama, ¿no?, estas complicidades, bueno, Pedraza, como es Ugofe, ¿no es cierto? Ahora, teniendo en cuenta el caso en particular de la masacre de 11, sí, sí. Todos los cambios que tuvo TVA luego de esa masacre, ¿crees que hay algún cambio político, digamos, y de mirada política desde el Estado para con un sistema de transporte, digamos, por fuera de estos casos en particular? Mira, nosotros creemos que sí puede haber una mirada, pero nosotros también decimos que la tragedia de 11 fue el punto final, fue el fracaso de este modelo de gestión ferroviaria, de esta política de transporte ferroviario. Un fracaso en todo sentido, ¿no es cierto? Entonces, creemos que no basta con una nueva mirada, sino con otro tipo de política. Nosotros decimos, hay que desmontar este triángulo de corrupción. Yo le nombraba dos sociedades del Estado. Todavía siguen compuestas por sindicalistas de los dos sindicatos emblemáticos, Unión Ferroviaria y Fraternidad. Por ejemplo, ADIF, la que debería custodiar el patrimonio ferroviario, la que debería velar por la existencia del material, está presidida por Nicanor Villafañe. Nicanor Villafañe es dirigente también de la Fraternidad, digo, y nosotros hemos denunciado que sea en Entre Ríos, en Corrientes, o acá mismo en Villa Luz Uriaga, cómo rematan los espacios públicos, cómo chatarrean el material. Entonces, si no cambia todo esto, la mirada puede ser distinta, pero la política va a ser la misma. Hace muy poquito, con Jorge Ceballos de Libre del Sur, hicimos lo que le llamamos un control social de las obras que supuestamente está llevando a cabo el gobierno, lo que anunció Randazzo, ¿no es cierto? Obras integrales para el Mitre y el Sarmiento. Recuperación ferroviaria, le llaman ellos. Bueno, hace dos meses y el Sarmiento tiene los mismos problemas, el Mitre tiene los mismos problemas. ¿Cuántas veces se inauguraron las obras del soterramiento del Sarmiento? También. Estuvimos buscando material y había inauguración del soterramiento del Sarmiento, a lo largo de los años. De los años, pues es un proyecto viejo aparte, que debe tener, claro, como un siglo, ¿no es cierto? Entonces, la conclusión nuestra es esta. El gobierno hace propaganda o hace anuncios que después no se traducen en los hechos, y esto lo digo. Bueno, estamos escuchando la entrevista que hizo la gente de Noticiero Popular hace un año más o menos a Ramón Duarte, presidente del MONAFE, y bueno, nos ponía un pantallazo en quiénes son los que nos llevan y nos traen en este medio de transporte tan importante para todos los laburantes, ¿no? Bien, bueno, cambiando de tema, vamos a una... algo que fue noticia durante toda esta semana, que fue, pero vamos a tomarlo desde otro lado, del lado de los laburantes. Y la noticia fue que está vinculada a la fábrica Felford. Y yo supongo que todos los oyentes se habrán enterado que el Ricky espichó. Pero bueno, pobre Ricky, tenía varios problemas. Ricky, amigo del muchacho acá, ¿eh? Estaba ofendido porque no estaba en la lista de invitados al velorio. Sí. ¿Sí? Y ¿no? Algo rico para picotear habría, así que yo hubiera mandado. Más allá de los chistes negros y todo eso, hay que tener en cuenta que la situación de los laburantes de la fábrica, que no es muy buena, que digamos, en realidad es bastante negra. Y bueno, el tema es que los trabajadores de Felford están en conflicto por despidos y fraude laboral. Esto es a raíz de que en los últimos días se despidieron 14 trabajadores y que ya en el año van más de 50. Y la cuestión concreta, esto es a raíz de que ¿qué hace la empresa Felford, esta de la cual Ricky era uno de los dueños? Tiene gran parte de su planta como trabajadores temporarios, cuando en realidad son son puestos fijos. Así es. Entonces tiene, lo que veníamos hablando antes, gran parte del plantel como trabajadores precarizados. Y bueno, frente a los procesos organizativos, lo primero que hacen es rajar ahora a estos 14, en su momento a otros 50. Y bueno, la fábrica, a partir de la, creo que fue, ¿cuándo fue que tuvieron elecciones de comisión interna? ¿A principio de año o a fines del año pasado? A fines del año pasado, si no me equivoco, sí. Entonces, a partir de que se ganó esa comisión interna y se dio todo este proceso que comentábamos al comienzo, de bueno, los laburantes que se vienen organizando y vienen eligiendo representantes en las bases que se preocupan por la defensa de los derechos de sus compañeros, bueno, se produce este proceso de huelga y lucha por la reincorporación de estos trabajadores despedidos y por el pase a planta permanente de todos los tercerizados. Estoy buscando acá la noticia. Acá tenemos el testimonio de Rodolfo Vidal, delegado de la planta, explica que los despedidos se encontraban precarizados a través de contratos temporarios y que la empresa sistemáticamente cubre los puestos fijos con personal eventual, incurriendo en fraude laboral. Vidal expresó: empezamos el año con 250 trabajadores contratados sobre un total de 750. Esta situación, que ha sido denunciada en numerosas oportunidades y en diversos ámbitos, cuenta con fallo judicial favorable de la jueza Regina Cañal, de la Sala 3 de Apelaciones, que determinó que la fábrica Felford no presenta puestos de trabajos eventuales. Esto quiere decir que es todo trucho. Lo de Felford, entonces, incurre en precarización laboral, en fraude laboral, y la justicia falló a favor de los laburantes. Esto es una buena noticia, que hay que tener en cuenta, como siempre, los fallos judiciales tienen que ser acompañados por procesos organizativos y de lucha de los trabajadores, porque si no, eso queda en tinta muerta, sí. Que es el caso, lo que se está dando. Entonces, continúa la nota. El retraso en la otro de las dificultades es el retraso en las recategorizaciones de distintos temas de seguridad laboral, ya que hay pactado una audiencia en el Ministerio de Trabajo para el miércoles 27 a las 14 horas. Esto fue ayer. El fallo judicial que hizo a la empresa a blanquear a la totalidad del personal de planta y cumplir las obligaciones de seguridad, como a desoldar las puertas, desoldar las puertas de emergencia con que se encuentran clausuradas. Mirá, hasta los tienen cerrados, una cosa ridícula, pero bueno, no es el primer la primera vez que lo escucho. En cuanto de Temperley, hace unos años la comisión interna estaba peleando porque le saquen las cadenas a las puertas de salida de emergencia. Tal cual. Y bueno, y la semana pasada los trabajadores de la química alemana Rheinchemie me decían que sus compañeros, ellos estaban de paro, y la empresa tenía a algunos compañeros encerrados en su lugar de trabajo. O sea que venía el encargado, les abría, les cerraba, no dejaba entrar ni salía nadie. Una cosa, no sé, ocurría algún accidente ahí y es una catástrofe. Sí, el problema es que después todo esto salta después que hay algún muerto, muchas veces no se tiene conciencia. Yo tengo presente el caso de un amigo que laburaba en una estampadora de telas, y a partir de Cromañón los laburantes se organizaron y empezaron a pedir matafuegos, porque muchas veces el propio laburante no tiene conciencia del riesgo al que es sometido hasta que pasa algo que lo hace reflexionar sobre su condición. Así es. Así que bueno, Felford esta semana fue noticia por varias cuestiones. A nosotros lo que más nos importa es la situación de los trabajadores de Felford, que en definitiva son los que producen la riqueza en todas las fábricas. Así que, y en Felford evidentemente hay, como bien se está denunciando, fraude laboral y el despido de compañeros, que la justicia ha dado un paso en favor de su reinstalación y pase a planta permanente. Y que vuelva el Chocolatín Jack. No. Sí, ¿no? El Chocolatín Jack con Enrique. Vamos a un tema musical. Me gustó el chiste ese. Hemos desbarrancado. Sí, dale, Chocolatín Jack. Jack el Destripador, dale. Vamos con Soy Cuyano. Yo nací aquí y no me fui. desarrollado me hizo bien. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Tenemos una buena noticia, que es que la justicia una otra vez pateó para nuestro lado, una vez más. Cuando me deje hablar, si quieres, déjame eso de fondo, no hay problema. La justicia ordenó la reincorporación de dos trabajadores de la Textil Elemento. El viernes 22 de noviembre, el Poder Judicial de la Nación ordenó a la empresa Textil Elemento reincorporar en el plazo de 48 horas, o sea que ya hace 48 horas que tendrían que estar reincorporados, habría que ver qué pasó, a los trabajadores despedidos en forma discriminatoria y persecutoria, Eduardo Toro y María Ugarte. Esto, digamos, fue a raíz de una medida cautelar pedida por la diputada Miriam Bergman y el abogado Matías Auffieri, que son miembros del CEPROD, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, y también con el apoyo del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Esto es en función de que la actividad gremial de los trabajadores es garantizar la actividad gremial de los trabajadores que fueron despedidos ilegalmente por organizarse tras las graves quemaduras que sufriera Marina Bovarín meses atrás. Sí, y también el fallo contempla que en realidad el Poder Judicial ordena en el escrito que se reintegre a los trabajadores en su puesto de trabajo a fin de poder participar del acto eleccionario que está convocado por el sindicato al que pertenecen, que ese es que se va a dar a fines de este mes, así que es muy importante que la empresa no dilate la reincorporación de los trabajadores, porque ellos evidentemente tendrían chances importantes de ganar la representación de sus compañeros. Sí, por el sindicato es la Asociación Obrera Textil de la República Argentina, sindicato tiene su historia también. Seguramente debe estar trabajando en contra para que no sean reintegrados, porque podrían llegar a perder la comisión interna. Pero evidentemente esto es, quiero señalar, es también parte de la lucha de los trabajadores. O sea, estos dictámenes judiciales no son otra cosa que respuesta a la lucha que se está realizando, que no es solamente el accionar de los abogados, seguramente eso influye, no es solamente la calidad del juez, si es más imparcial, menos imparcial, etcétera, sino que fundamentalmente, esto es lo central, depende de la acción de los trabajadores mismos organizados. Así que sigamos por esa lucha, por ese camino, que es por donde se logran dar vuelta a algunas situaciones que son antipopulares y antiobreras fundamentalmente. Bueno, y saliéndonos un poco de la línea del programa, queríamos comentar que hoy a las 10 de la mañana una patota de la UOCRA, volvemos al gremialismo, pero el gremialismo fascistoide, que acompaña uno de los gremios más explotados y en peores condiciones laborales, atacó el acampe contra Monsanto, que se desarrolla en Malvinas Argentinas, en Córdoba. Descendieron de un colectivo armados con palos y atacaron al puestos 1 y 2 del bloqueo. Golpearon a todo el mundo, hay gente herida, prendieron fuego, destruyeron puestos del acampe, y todo esto la policía miraba para el otro lado. A raíz de esto se convocó una conferencia de prensa hoy a la 1 del mediodía y una marcha a las 18 horas. Quiero remarcar que esto sucedió con presencia de la policía federal en el lugar de la policía en el lugar de los hechos. Como viene sucediendo en todos lados, la represión está terciarizada y se ejerce a cargo de patotas, y la policía está ahí pispeando sin actuar de ningún modo. Bien. Bueno, ¿vamos a un tema? Vamos, sí. ¿Por qué no? Vamos, entonces. Vamos con Salgan al Sol para los amigos de Artillería Pesada en la versión de Letal. Vamos. Qué buena banda Letal. Bueno, ¿Con qué estábamos hablando? No entremos a debatir. Sobre gustos no hay nada escrito, eso está, estamos comprobando esto justamente. Sí, nomás Andrés. Mirá que viene la gente de artillería pesada a acompañarme en la crítica musical. La libertad es libre, por eso puede cada uno expresarse como quiere. Bueno, hablando de la libertad es libre, citándote textualmente, acaba de poner el SIC al costadito. Vamos a escuchar una entrevista al flamante jefe de gabinete Jorge Capitanich, flamante por decir algo, porque viene de ser jefe de gabinete del dualdismo, de estar con Menem y de estar con cuanto poderoso haya. Así que vamos a escuchar qué opinaba este personaje progresista del aborto. Nosotros como creyentes siempre creemos que Dios considera nuestro proyecto de vida. Somos instrumento de su voluntad divina. En consecuencia, nosotros tenemos que seguir, continuar y ejecutar el plan de Dios. En este sentido, la protección de la vida desde la concepción en el seno materno es un principio esencial. Por eso nosotros estamos en contra de cualquier política abortista. Defendemos precisamente la vida desde la concepción en el seno materno y lo hacemos con una extraordinaria decisión que ha impulsado la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, cuando instituye la asignación universal por hijo, precisamente a partir de la concepción en el seno materno. Eso naturalmente genera una apuesta a la vida, a la posibilidad de que el niño pueda en el seno materno construir su propio proyecto. En ese contexto, para que pueda nacer sano, para que pueda naturalmente tener la posibilidad de su alimentación y nutrición y la inclusión social, educativa y sanitaria. Nosotros protegemos la vida a través de la asignación universal por hijo, que beneficia a cerca de 150.000 chaqueños, que permite que nuestros niños, adolescentes y jóvenes puedan naturalmente asumir el desafío de ser niños educados y sanos. Definitivamente, la vida significa poder ejercer los derechos. Y los derechos son derechos civiles, políticos, sociales. Un derecho político esencial es naturalmente la oportunidad de ser votado, pero también de votar y elegir a sus gobernantes. Un derecho civil extraordinario es definitivamente ejercer su propia libertad en el marco de la responsabilidad con el resto de los ciudadanos, en el marco de la convivencia humana, pacífica y civilizada. Los derechos sociales que son importantes, como el derecho a la vivienda digna, el derecho social al trabajo, los derechos que inexorablemente han sido siempre defendidos por la Santa Iglesia Católica, por las distintas encíclicas papales, desde la Rerum Novarum, desde la Centesimus Annus, encíclicas que han marcado un derrotero definitivamente para lo que significa defender los derechos sociales al trabajo. Y por supuesto, la distribución equitativa y justa universal de los bienes, porque eso forma parte de los desafíos para garantizar el derecho a la vida para todos y con todos. La vida de las personas está fuertemente influida por valores y motivaciones. Valores que tienen que ver con nuestra perspectiva humanista y cristiana. Dios como norte y horizonte de la vida de los hombres en comunidad, para imbuir los valores que tienen que ver con el ejercicio de las virtudes teologales cristianas, pero también desde el punto de vista de la fe y de la comprensión de la fe. En ese sentido también, entender que la vida es un desafío permanente, es una tarea cotidiana, es finalmente un don de Dios. Dios nos permite a través de la vida crecer conjuntamente con una comunidad que inexorablemente organizada en valores humanos esenciales, cristianos centralmente, es lo que nos permite trascender. El sentido de la vida finalmente es un sentido de trascendencia. Y el sentido de trascendencia finalmente es el camino de Dios. ¿Cuándo fue cuándo lo hizo este discurso? Fue, la verdad no lo tengo bien presente porque es una serie de discursos, este es el más corto porque no tenía ganas de editarlo para que no piensen que manipulás la información. Claro, porque hay una serie de discursos a raíz de los debates sobre el aborto, unos que duran 15 minutos, otros 7, y este era el más cortito, que sin tener que tocarlo lo podía pasar entero al aire sin aburrir a la audiencia con la voz de este gorila retrógrado. No, pero aparte hay muchas cosas para decir, pero a mí se me ocurre simplemente lo hipócrita del discurso de esta gente, porque este tipo, y digo este tipo con todo lo que significa decirle a una persona tipo, ¿no? Porque con todo el irrespetuoso que puede significar esto, viene de gobernar una provincia donde la muerte por por hambre. Sí, estaba buscando el nombre científico, digamos. Bueno, no importa. Por inanición. Por inanición o por desnutrición, eso no me salía. La muerte por desnutrición y la muerte por represión son parte de la lógica con la que trabajan. Y viene a hablar de la vida y de la defensa de la vida. Son basura. Ahora lo tenemos a la cabeza como jefe de gabinete. Sí, en realidad lo tenemos concretamente como jefe de gabinete, pero como posiblemente el presidenciable por parte del kirchnerismo. No, seguro. Pero más allá de más allá de una figura que va a aparecer muy seguido en los medios, que va a bajar línea y que vincula el kirchnerismo, que se llenó la boca estos años de renovación, de profundización y todo eso, una figura de la ortodoxia peronista. Que ahora que no vengan a sostener, cómo van a sostener su discurso anterior, no sé, con un tipo como este vinculado, pero siempre lo tenemos bien en claro, este tipo que la caridad y la piedad cristiana no se notó cuando tuvo que salir a reprimir a los docentes, que hablando mal y pronto los recagaron a palos cuando estaban luchando por sus derechos. Ahí no hubo espíritu cristiano, digamos, mucho espíritu cristiano en parte de la policía comandada por este tipo. No, espíritu de inquisición por ahí. La cosa es que este tipo, yo entiendo y acuerdo absolutamente con lo que vos decís. El tema es que hoy está también de alguna manera en la cúspide del poder y lo está mostrando como nunca en la vida del kirchnerismo un jefe de gabinete actuó tanto en forma aparentemente independiente de la voz del padre protector Néstor Kirchner, de la madre todopoderosa. Se manda no solo, sino como parte de un gobierno que viene a borrar con el codo lo que escribió con la mano hace menos de 2 años atrás, uh-huh, con lo de Repsol, etcétera. Esto, digamos, no estamos hablando de imagen, no estamos hablando de discurso, estamos hablando de hechos concretos donde nos van a meter el dedo en la oreja, por no decir otro lado. Sí, decías, Andrés. No, sí, para aclarar, para recordar un poco el pasado, fue también jefe de gabinete dualdista, digamos, no es que es un novato en este uso del poder, también tuvo anteriores relaciones con el menemismo, junto a quienes privatizaron el Banco de Formosa, o sea que el progresismo y el antiliberalismo brilla por su ausencia. También en la provincia del Chaco, en el 2007, fue el único distrito en el que el Frente para la Victoria convivió junto con el PRO. Y también, para seguir historiando un poco sobre este personaje, en octubre del 2008, el gobernador Capitanich lanzó en la sociedad con la empresa de Macri Aerochaco, o sea, junto con Francisco Franco Macri, padre. Cuando salían las campañas, recuerden que Mauricio es Macri, también recuerden que Macri está con los K en el Chaco, y le pagó a Mac Airjet más de 15 millones de dólares al año siguiente en concepto de compensaciones y compra de horas de vuelo de los aviones Learjet, y la patente no importa, los cuales eran utilizados por el ex secretario de transporte Ricardo Jaime. Su dueño, según Carlos Colunga, era Manuel Vázquez, muy cercano a Jaime. Por ese lujoso avión, Ricardo Jaime fue investigado por el juez Norberto Yarvide, por supuesto enriquecimiento ilícito. Y este querido Capitanich es, dentro de todas las figuras del gabinete, la que incrementó su patrimonio el año pasado en un 10%. Poco. La mitad que la presidenta, que lo incrementó el 20%, o que Recalde, que también lo incrementó un 23% en un año. Que también pasó a 2 millones de dólares. De... Sí, es... Bueno, precisamente a todo esto, este promontorio que tiene este muchacho, es lo que me refería. Con, bueno, cómo va a sostener su discurso de profundización de modelo con el poner en un lugar tan importante como la jefatura de gabinete a un personaje que es del riñón de la ortodoxia peronista, que ellos durante tantos años, en sí, por otro lado, trataron de despegarse, por lo menos discursivamente, y diferenciarse de todos estos muchachos. Bueno, ahora pusieron a uno de esos, aliado, también hay que decirlo, que lo tuvieron siempre aliado, en un lugar de primera línea, digamos, de decisión política, y con esta perspectiva, que hay que ver si se cumple o no, de ser un candidato de unidad entre kirchneristas y los peronistas hacia la próxima selección. Sí, igual no es novedoso, porque entre los miles de impresentables, digo, tenemos al vicepresidente de la UCD, nada más que Álvaro Alzogaray, que si no hubiera sido el escándalo de Chicone, hoy él estaría como el presidenciable también, mío favorito. Y si no, Scioli, que ya no, tampoco hace falta buscar mucho archivo, porque lo estamos viviendo todos los días acá en la provincia de Buenos Aires. Y también, para seguir, una última más, digo, ayer a la madrugada la hija de Félix Díaz le entraron a la casa cuando iba de la casa al baño, que no tiene el baño dentro de la casa, sino apartado, un tipo con una cuchilla le cortó la remera, le cortó 30 centímetros del pelo, ella empezó a los gritos y salieron los familiares y este tipo se dio a la fuga, porque eso también es lo que pasa en Chaco, ¿no? Sí, sí. Igual... A veces uno dice, ¿cómo se, o vos decías recién, ¿no?, cómo se las van a arreglar para justificar lo que están haciendo o lo que está planteando este tipo con la profundización del modelo? Bueno, ayer yo escuché nuevamente, porque son varios ya que escucho, de estos economistas de la Gran Macro, que es un grupo de economistas que asesoran y apoyan este modelo, y supuestamente son progresistas, etcétera, y es increíble cómo buscan la vuelta para justificar lo injustificable. Y cuando ayer Maximiliano Montenegro le decía, pero este es el planteo que hacían los del PRO, dice, nosotros estamos actuando y no estamos, dan vuelta a la tortilla y dicen lo que quieren. Lo bueno de esto es que, porque hay que buscarle el lado bueno. Sí, sí. El optimista de la voluntad, David. El lado bueno de esto es que, suponete que Capitanich termine siendo presidente, y como esto va a seguir profundizándose los problemas, no van a poder decir, uy, no, esto es Capitanich, no es Cristina. Cristina ya nos viene rompiendo el tujes hace más de 10 años y esta es la prueba contundente. No ha cambiado el modelo y yo lo reafirmo y lo están profundizando. Y la profundización viene desde atrás nuestro y desde abajo y no con un dedo. Nos están, y sin vaselina. Digámoslo con toda la letra. Es la profundización del modelo, no jodamos, aplaudamos de que simplemente ahora lo están mostrando con todas las letras. Vamos a un refresco del modelo y volvemos con más. Un refresco, sí, sin profundización. dating you am. Here I go. You gon' laugh. Goodbye. I got to put you down. I'll see you someday. Baby, somewhere hanging around. Pide, pide, decía la letra. Pide. ¿Qué trajiste, David? ¿Viste cómo es? Él trajo lo que escuchaba cuando andaba con el sonajero. ¿Viste? Hace 400 años. Pipi es el estribillo, el pollito pío. Es un... A todos los escuchas, esta emisora necesita urgente operador. Pagamos lo que sea. Pero sáquenmelo a este que encima me echa la culpa a mí de la porquería que pone. Pásate vos esta carpeta, por favor. Se te cabe. Quise ser democrático, amplio, pasar la música, no le gusta que esté más cosa. Yo bueno. Le dije, hay 157 temas y pone eso. ¿Qué es eso? Bueno, más allá de eso, nos vamos despidiendo en nuestro programa número 58. Casi ininterrumpido, pero hemos tenido algunos problemas en algún momento, pero... Dejá de pedir disculpas. ¿Por qué? Porque ¿por la música? No, por los programas ininterrumpidos. No, pero fueron causas externas, No estoy pidiendo disculpas. Fueron causas del Fondo Monetario. El imperialismo y la sinarquía internacional y con la evidentemente el gobierno no quiere que salgamos al aire y nos corta la luz. Se están hablando todos juntos a la vez. Perdón. Hasta de a uno, ¿quién va primero? Y cierra, David, cierra, va. Hasta el jueves que viene y les damos una semana de refresco. Gracias. Me anoto hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. No estabas anotado. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Teatralizaciones y escenas de la vida cotidiana a cargo del elenco de Sembradores de Viento. Bueno, son dos leches y un paquete de galletitas. ¿Cuánto es? 15,50. ¿Te puedo dar el bulto en caramelos? Dale. ¿Dos caramelos? Dicen que no hay inflación, pero con los caramelos...